el ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol con Milagro de Pan. Leíamos un poema de Héctor Negro titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas, a su programa Ritual Deportivo. Como todos los martes, estamos ya con la información deportiva. Hoy queremos reeditar, y hemos recibido muchos mensajes, habíamos tratado ya este tema en programas anteriores, así que estaremos haciendo como una parte 2, podríamos decir. Tendremos un programa diferente, por lo que nuestro tema de esta tarde será el fútbol y la literatura, ¿no? Ya habíamos hablado de algunos autores, y esta tarde también les traemos algunos cuentos relacionados con el deporte rey, con aquellas letras de escritores ecuatorianos, escritores sudamericanos, de escritores latinos que han hecho de el deporte no solo un juego, sino que lo han visto allá también en el mundo de las letras. De esta forma iniciamos nuestro programa Ritual Deportivo. Perfecto, regresamos ya a nuestro programa El Ritual Deportivo. Recuerden que pueden escucharnos a través de 940M, también a través de www.radiocce.com y también en los teléfonos, en los dispositivos móviles. Nos buscan en Play Store la aplicación Radio CCE HD y están en sintonía de los 940 AM. Para entrar en nuestro tema, el fútbol y la literatura, más allá de las canchas y mercados existe otro balompié, y ese es el que el imaginario construye, el que vive con un pie en la ficción y otro en la realidad, el que se juega sobre la página de los libros y que poetas y narradores han hilvanado palabra a palabra. Hay que recordar que desde el origen de la actividad deportiva han sido varios autores quienes han dedicado líneas al rey de los deportes. La atención de la literatura en esta rama señala comienza con la historia de Occidente. En la Ilíada, por ejemplo, siempre Homero cuenta sobre los juegos que organizó Aquiles para honrar la memoria de su amigo Patroclo dentro de aquel libro, ¿no? Según la epopeya, se realizaron actividades deportivas que se transmitieron oralmente, como la equitación, el pugilato, la lucha, las carreras, la competencia de armas, el disco, las flechas y el lanzamiento de dardos. También en este mismo texto, el poeta griego cuenta cómo se realizaron y cómo se vio de cerca a la ciudad de Olimpia, donde sería proclamado como el Olimpo de los dioses para los deportistas y un homenaje a Zeus. Los valores que inspiraban esas competencias eran semejantes a los de hoy, según relata el poeta griego. Entre ellos destaca el sobresalir, ser mejor que los demás y alcanzar la gloria y el honor. El artista Elkin Obregón, compilador del libro Deportes y Letras, pone en duda quizá algunos de los valores que aparecen hoy en día relacionados siempre con el deporte actual, cuando los califica los deportes más bien como industrias, donde los deportistas han llegado a ser robots prefabricados. Hay un poquito de la historia de cómo, sí, quizás suena raro, ¿no? Como muchos han dedicado líneas al deporte, no es quizá actual, ¿no? Como decíamos ya en la Ilíada, se daban unas primeras líneas haciendo referencia a la actividad deportiva y siempre destacando los valores que transmitían dentro de la sociedad. Acá en Ecuador se llegó a realizar el trabajo denominado la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, que menciona que la relación entre el fútbol y la literatura nació hace mucho tiempo. Esto debido a que el fútbol requiere de una narrativa que le dé racionalidad y lógica discursiva con la finalidad de integrar sus variantes y sus distintas dimensiones operativas. Al fútbol se lo relata, se lo analiza y también se lo narra, así como también se lo interpreta y se lo cuenta. Entre los autores que han dedicado líneas a esta actividad tenemos a Mario Benedetti, Silvia Lago, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Roberto Fontana Rosa, Eduardo Sacheri, Juan Villoro, Roberto Bolaño, y en Ecuador también autores como Demetrio Aguilera Malta, Carlos Béjar Portilla, Raúl Pérez Torres, Abdón Uvidia o Fernando Artieda, quienes han dedicado un momento de su tiempo y de sus líneas al rey de los deportes. Vamos a recordar algunos textos, ¿no? Entre ellos uno que decía: ¿cómo irá Peñarol a estas horas?, dice un susurro vergonzante. Diga mejor, ¿cómo irá Spencer?, comenta otro susurro. Este era un pequeño fragmento de un texto de Mario Benedetti que hace referencia al gran Peñarol de los años 60 y al ecuatoriano Alberto Spencer, quien se fue a Uruguay en el año de 1959 para marcar una época, ganar varios títulos con el conjunto carbonero, ser campeón intercontinental, ser campeón de la Copa Libertadores e incluso ser reconocido como uno de los máximos ídolos del conjunto de Peñarol. El autor de libros como La Tregua, hablamos de Benedetti siempre, Gracias por el Fuego, El Cumpleaños de Juan Ángel, hizo grandes aportes al balompié literario, y entre ellos les recordamos leer su cuento ya denominado Puntero Izquierdo, y también tiene el cuento corto llamado El Césped. Esta historia un poquito nos sumerge en la vida de Benjamín Ferres, que es el protagonista de este texto. Benjamín Ferres es un jugador de equipo chico, se denomina así, quien reconoce que le gusta amargarle la fiesta a los grandes. Creo que siempre seré de club chico, porque me gusta amargarles la fiesta. No a los jugadores, que después de todo son como nosotros, solo que con más suerte y más guita. Me gusta arruinarles la fiesta, sobre todo a los dirigentes. Esos industriales bien instalados en su coche, señores cuya gimnasia sabatina o dominical consiste en sentarse muy cómodos arriba en el palco oficial y desde ahí ver cómo allá abajo nos reventamos, nos odiamos, nos derretimos en sudores y cuando sus jugadores ganan, condescendientes llegan al vestuario a darles una palmadita en el hombro, disimulando apenas el asco que les provoca aquella piel todavía sudada. Y en cambio, cuando sus jugadores pierden, se van directamente a su casa, esta vez por supuesto sin ocultar el asco que tiene. Dice un extracto del libro que les invitamos a leer, la historia mezcla a Benjamín, como decíamos, quien conoce luego a Alejandra y junto a su amigo Martín Riera, vivirán lo cruel del mundo futbolístico, cuyo desenlace se dará cuando Benja y Martín, delantero y arquero dentro de la historia, se enfrenten en un duelo trascendental. Les invitamos entonces, como decíamos, a leer este texto de Mario Benedetti, El Césped, también El Puntero Izquierdo, que relatan cotidianidades de la vida, cotidianidades del deporte, y que de seguro se van a entretener y van a pasar un tiempo ameno, creo yo, revisando estas historias. Vamos a realizar nuestra segunda pausa musical y luego volvemos con más del ritual deportivo. Por mi ventana, la tele no funciona, el video distorsiona, tu imagen aparece y todo resplandece. Pensar en ti, pero yo sigo Ellos metieron el primer gol, nos sacamos la camiseta y entonces sí se distinguía más. Yo me entendía bien con Perico, pero más con Osvaldo. Lástima que no estaba, porque si no, era goleada. De todas maneras, ganamos un partido y suspendimos el otro porque casi ya no se veía, y decidimos pararlo para continuar al otro día. Cuando fui a ponerme la camiseta, esta había desaparecido. Leíamos un fragmento del cuento titulado Cuando me gustaba el fútbol, de Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano. También les invitamos a leer este texto bastante bonito. El escritor nacional, nacido en 1941, describe de manera perfecta en este texto al deporte que nos apasiona, que en miles de ocasiones nos mantuvo entretenido en las calles de nuestros barrios o en las canchas hasta altas horas de la noche junto a los amigos de nuestro sector, donde imaginábamos quizá que el ruido de los autos eran los cánticos que se producían en un escenario deportivo. ¿A quién no le ha pasado, no? Revivir estas historias. Entonces, con el cuento de Raúl Pérez Torres, que es autor de libros como Teoría del Desencanto, Manual para Mover las Fichas o Micaela y otros cuentos. De esta forma, el autor busca retratar la cotidianidad del juego mediante su obra. Otro personaje que es bastante destacado, un crack, hablando en términos futboleros, podríamos llamarlo así, en la literatura y el deporte, es el argentino Roberto Fontana Rosa, quien ha publicado libros como El fútbol es sagrado, Fontana Rosa de penal, Los trenes matan a los autos, entre otros, en los que destaca su pasión y su apego por el balompié. En varias oportunidades mencionaba Fontana Rosa que una tarde dominguera se encontraba en París y en la televisión pasaban un partido Galatasaray ante Feyenoord. Él prefería quedarse en la habitación de su hotel porque decía que París no se iba a ir a ningún lado, pero los 90 minutos del partido nunca iban a regresar. Sí. Yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos grandes pelotudos por lo que le hicimos al viejo Casale. Yo sé, nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo, ahora es fácil. Pero había que estar esos días en Rosario para entender el problema, mi viejo, que hablar ahora puede cualquiera. Y con este extracto, también les invitamos a leer un gran cuento de Roberto Fontana Rosa, ya que con estas líneas comienza uno de los cuentos más famosos del escritor nacido en 1944. Este cuento se llama 19 de diciembre de 1971, en el que cuenta la historia de un grupo de hinchas de Rosario Central, club que se prepara para jugar una semifinal ante su eterno rival y clásico Newell's Old Boys. Los chicos de esta historia piensan, y en el relato se va describiendo, ¿cómo triunfar en aquel duelo? Porque si llegamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir al extranjero. Íbamos a parecernos a los camboyanos, los miles de canallas que tendríamos que salir, porque no hubiésemos soportado las cargadas de los leprosos, decía también en otra parte de aquel cuento. Entonces les decíamos que en este texto los chicos piensan, los protagonistas de esta historia, en todas las cábalas posibles. ¿Quién no lo ha hecho, no? ¿Quién no ha pensado en hacer hasta brujería para que el equipo gane, no? Que me pongo la misma camiseta todos los días, o cada vez que juega mi equipo uso un determinado par de zapatos, yo qué sé, ¿no? O rezo a Dios. Todas las cábalas posibles son las que piensan estos muchachos. Hasta que se enteran un día que el señor Casale, quien juega un rol bastante importante dentro de la narración, dentro de la creación de este cuento, el viejo Casale asegura que cada vez que fue al estadio Rosario nunca perdió, pero esta vez no puede ir a este partido tan importante para ellos porque ya tiene una avanzada edad y se enferma con las grandes emociones, por lo que tiene el riesgo de que sufra del corazón si sufre un partido intenso, como suelen ser los clásicos, ¿no? Como dicen, con las emociones a mil, con goles de último minuto, con alegrías y con tristezas. Entonces, ante todo esto, la familia del señor Casale no le permite que vaya

Muy bien, regresamos con más del Ritual Deportivo, como todos los días martes a través de la franja horario de Barba Azul Cartonera. Recuerden que pueden escucharnos también a través de www.radiocce.com. Y en los dispositivos móviles nos buscan la aplicación como Radio CCE HD. Buscan la aplicación, la descargan y están en sintonía de los 940 AM. Para esta siguiente parte de nuestro programa es momento de hablar de otro gran literato que ha dedicado muchas historias al fútbol. Hablamos de Eduardo Sacheri, de quien queremos leerle el epílogo de su libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, donde escribe su oración con proyecto de paraíso, que dice así: Querido Dios, a veces se me da por pensar cómo será el paraíso. Ya sé, Dios, ya sé que no va cualquiera, ya lo sé, pero pongamos que uno se ha portado más bien que mal, y que finalmente la cosa tiene premio. ¿Qué pusiste vos del otro lado? ¿Cómo será el asunto? ¿Será un único cielo para todos? ¿Andaremos todos juntos, encontrándonos y despidiéndonos después? ¿O será más bien algo hecho como a medida, una especie de cielo personal, para que uno vaya y le ponga lo que más le gusta, como cuando uno es chico y tu mamá te pregunta de qué quieres la torta de cumpleaños? O a lo mejor son las dos cosas. En la calle te encuentras con todos y en tu casa la armas a tu gusto. Vaya uno a saber. Pero por si acaso, y supongamos que uno pueda hacer peticiones, yo ya tengo dos preparadas. Las tengo de memoria, por si acaso en el momento de rendirte cuentas me trabo y se me olvidan. Primero, no quiero que transmitan los partidos de fútbol. Te lo pido por favor. Nada de estar comiéndome los codos con la campaña de Almirante. Ya me banqué bastantes amarguras acá abajo. Aparte, mira si pasa algún delegado tuyo y me mandan insultando al juez de línea o al árbitro central por errar o no pitar un gol hecho. Y después se me arma un lío de novela con vos. Y yo qué sé. Ponele que se arma una pelea. Y lo otro que quiero pedirte es que haya una cancha. Una cancha bonita, ¿sabes? Con el pasto bien verde y parejito. Capaz que ahí nadie juega. Capaz que andan todos en otra, cantando, tocando el arpa. Vos debes saber, quizá el cielo es así. Aunque no haya con quien juntarse a patear, a mí no me importa. Pero que la cancha esté. Y que haya un balón, claro. Porque si voy al cielo, quiero hacer lo que más me gusta en la vida. Y otra cosa, que en la cancha llueva. Porque con lluvia es más lindo. ¿Te imaginas? El trotecito corto, el agua resbalándote por el rostro, el olor a pasto mojado, la bola cortita y el pie. ¿Qué más se te puede pedir? No te pido más nada, Dios, lo demás que sea como vos quieras. Pero por favor, en serio, por favor, que la cancha esté. Este era el epílogo del libro de Eduardo Sacheri, escritor argentino también. El libro se titula Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol. Esperándolo a Tito es un gran cuento también, muy recomendable. Habla también de un muchacho que llega al balompié profesional y se va alejando, ¿no? Como tiene mayores responsabilidades, juega ya profesionalmente, debe cuidarse y se olvida del equipo del barrio, de los amigos, y sus amigos en el barrio lo necesitan para jugar un clásico, el clásico contra los chicos del otro barrio, contra el equipo del otro barrio, y necesitan traerlo a Tito, que es el mejor jugador, porque sin él han perdido los últimos 12 partidos. Entonces Tito, que está jugando en el extranjero, se inventa miles de excusas para poder regresar a su pueblo. Entonces hay mucho humor también, mucha nostalgia y mucho de ese sentimiento que se vive en el fútbol, ¿no? Que muchos reclaman hoy en día, el jugar por el amor a la camiseta, lo van a encontrar en este cuento que también volvemos a repetirles, les invitamos a que lean. Grandes textos de Eduardo Sacheri. Recordar que también, y si no les gusta la onda futbolera o si quieren pasarse un poquito de la onda futbolera a otra cosa, pueden ver o leer también el libro titulado La pregunta de tus ojos, que daría origen a la película titulada El secreto de tus ojos, ganadora de un premio Oscar para Argentina en el año 2009. Así que también pueden ver El secreto de tus ojos, está también una gran película. Vamos a hacer nuestra pausa con nuestro tradicional segmento de relatos deportivos y luego volvemos con más. No, gol. La que dice gol. La gente de Independiente está ganando el clásico, el conjunto de Pellegrino. 44 y medio, viene el centro, segundo palo, se queda el arquero, le queda De Paul, lo quiere empatar Racing, a manotazo de Hogado. Ahora sí, anima Racing desesperado, obligado, le queda Romero para empatarlo. Racing está en el área, Oscar, la pincha al área, le queda una chilena, el palo, gol, gol, Licha López, golazo, golazo, golazo, gol. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! El Licha López metió una chilena en el área, el punto penal. Gol de Racing, empata el partido, la Academia. A los 45 minutos del segundo tiempo. Era demasiado previo a la victoria para Independiente. En el mejor momento de Racing vino el gol de Fernández. Y en el final, después de la fiesta, después del humo de los hinchas del rojo, apareció De Paul, llegó al fondo en la derecha. Se apoyó, se asoció con un futbolista notable, excelso. Como es Oscar Romero, que no se apresuró, que pensó, que la colocó en el área como con la mano, un zurdazo excelso, a la altura del punto penal, nunca salió Rodríguez. Metió una chilena estupenda, Lisandro López. ¡Qué regreso al fútbol! ¡Qué regreso a la Argentina, Licha querido! 45 minutos, un regreso inolvidable para Licha López, de chilena la clavó en el ángulo, pegó en el palo, lo hizo más lindo el gol, que se terminó metiendo en el fondo del arco del ruso Rodríguez. Empata la Academia, el clásico vuelve a estar empatado, Independiente 1, Racing 1, se van 46, el gol a los 44 de Lisandro López, va, qué gol, pero que viva el fútbol, López, Lisandro, un golazo para poner el 1-1. Muy bien, escuchábamos el relato de Rodolfo De Paoli para animar esta tarde, también como lo hacemos en cada programa de los días martes en nuestro segmento de relatos deportivos, la emoción que vive el fútbol, decía Rodolfo De Paoli, relator argentino, en este clásico de Avellaneda entre el conjunto de Independiente y Racing Club, disputado en el año 2014, que terminaba 1-1 con gol de chilena de Lisandro Elicha López. En el último minuto empataba Racing cuando ya la gente de Independiente estaba festejando en el estadio Libertadores de América. ¡Que viva el fútbol! Nos quedamos con esa frase, ¿no? Y antes de la pausa habíamos hablado de Eduardo Sacheri, y también contarles que entre algunos de sus cuentos destacan también títulos como Me van a tener que disculpar, en la que habla de cómo y por qué los argentinos le perdonan todo a Diego Armando Maradona. Muchos dicen que es el mejor futbolista de todos los tiempos, en Argentina tiene su propia iglesia. Entonces este cuento relata cómo es el típico argentino en este tema, ¿no? Relata y lo describe bastante bien cómo es la sociedad argentina en el tema del fútbol, su pasión, cómo está tan sumergido este tema de Diego Armando Maradona y la conquista del Mundial de 1986 en el colectivo del pueblo sudamericano. También escribe otro cuento denominado Los Traidores, titulado Los Traidores, la historia de un hincha. Imagínense en esto, ¿no? La historia de un hincha que intenta cambiarse de equipo por una mujer, por una novia. En esta historia, para no adelantarles demasiado y dejarles con esa pica, podríamos decir, para que vayan a leer, también se da en un clásico más bien chico en el fútbol argentino, en el que un día cierto el personaje titular, el protagonista de esta historia, conoce a una chica, Mercedes, pero ella es hija del presidente del club rival, del clásico rival. Imagínense una cosa como acá, digamos, un Barcelona MLEG. Entonces el señor es hincha de Barcelona y conoce a la hija de Nacid Neme, digamos, ¿no? Relacionándolo un poco con el fútbol acá. Y en Quito, digamos, no sé, quizá un Aucas Liga, y la historia va por ahí, ¿no? Entonces, el tipo para enamorar a la chica, se hace pasar por hincha del equipo que no debería serlo, ¿no? Decíamos, se cambia de Barcelona a Emelec, o del Quito al Aucas, o del Nacional a Liga, y la historia va relatando cómo se le hace difícil apoyar al otro equipo para poder enamorar a la chica. Es una historia bastante bonita que la pueden leer y en la que se pueden divertir también. Hay mucho humor, relata muchas cosas de la cotidianidad argentina también. Creo que es una de las características de los textos de Eduardo Sacheri, la forma de describir la personalidad de los argentinos y su apego por el amor al fútbol, ¿no? Y otro de los cuentos, otros de los clásicos que tiene Eduardo Sacheri, se denomina Una sonrisa exactamente así. Esta historia habla sobre un hombre que decide acercarse a una desconocida y hablarle sobre el maracanazo de 1950, que se cumplía hace un par de semanas, se cumplía un aniversario más del partido mítico en el estadio de Maracaná, en el Mundial de Brasil 1950, en el que Uruguay derrotaba a Brasil y se coronaba campeón del mundo por segunda vez, y un partido que para muchos cambió la historia de este deporte. Fue por eso, porque se notaba en tu rostro que ibas a decirme que no, aunque te diera pena, que alcé un poco las manos como deteniéndote y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná. Para eso sí que no estabas preparada. No había modo de que lo estuvieras. ¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco que si te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de aserrín a base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Así, este es un extracto del libro, del cuento que les decíamos más bien, Una sonrisa exactamente así, de Eduardo Sacheri. Es momento de hablar de otro autor ecuatoriano y un cuento bastante reconocido en el país. Es Una pelota, un sueño y 10 centavos, original de Demetrio Aguilera Malta, que nació en Guayaquil en 1909 y falleció en 1981 en México. En este cuento, Demetrio Aguilera Malta relata la historia de Juan Ángel, ruco, bóveda o pata de águila. Y una de las frases que más recordadas es la que señala a los personajes, en la que los describe que a nuestros deportistas autóctonos les sobra de greñas lo que les falta de patas, en referencia a que nuestros futbolistas pierden su tiempo en otras cosas y no se dedican al 100% al juego. Una pelota, un sueño y 10 centavos, un cuento de Demetrio Aguilera también para animar la tarde, que lo pueden buscar a través del internet. No es tan difícil de ubicarlo y lo pueden descargar, lo pueden leer a este autor ecuatoriano, que también hace una descripción bastante interesante sobre cómo era la sociedad ecuatoriana en los años 50, 60 y en la formación del deporte profesional, con los primeros campeonatos de fútbol a nivel nacional, y empieza a relatar cómo son los futbolistas ecuatorianos. Es interesante leerlo para analizar y decir, ¿ha cambiado mucho el futbolista ecuatoriano de esa época al actual? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió? Así que también 100% recomendado, una pelota, un sueño y 10 centavos. Vamos a realizar una nueva pausa musical y volvemos con la parte final del ritual deportivo de todos los martes. Perfecto, en la recta final de nuestro programa queremos dedicarle espacio a escritores que han hecho poesía, que han dedicado poemas al deporte rey, al fútbol, a los goles, y que quizá leíamos sus historias, han sido criticados por muchos por dedicarle líneas al balompié, dicen que no se puede dedicar textos poéticos al fútbol, a los goles, a los jugadores, pero que han dejado grandes escritos alrededor del fútbol. Antes de seguir, también enviar saludos a toda la gente que está en sintonía. Saludamos a Pamela Astudillo, que está desde el sur de la ciudad, a Roger Martínez, a Francisco Silva, que también están en sintonía, y muchísimas gracias por estar pegados al ritual deportivo de todos los martes a través de 940 AM, también en www.radiocce.com, y en los dispositivos móviles nos buscan como Radio CCHD en Play Store, descargan la aplicación y están en sintonía. En Cuenca también enviar un saludo especial a Estefanía López, muchísimas gracias por estar en sintonía, te envío un abrazo grande y espero que estés disfrutando de la programación de Radio Barba Azul Cartonera. Como decíamos, vamos a hablar de poetas que han dedicado líneas al deporte, al fútbol, y vamos a iniciar con un autor nacional, Carlos Ríos Rose, quien escribe El barrio El Batán y su estadio olímpico Atahualpa, dedicado, como bien lo dice, ¿no?, al escenario deportivo fundado en 1900, inaugurado más bien en 1952, y en el que se han disputado grandes partidos. Ecuador ha clasificado ahí a sus 3 copas mundiales, ha jugado ahí grandes figuras, entre ellas Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, ha venido Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Neymar de los últimos, Ferenc Puskás. Entonces se ha ganado el espacio en el imaginario colectivo, y por eso Carlos Ríos le dedica el siguiente poema. A menudo nos juntamos miles y nos ponemos la camiseta local. En ocasiones usamos una sola, la de Ecuador, y somos millones. Por la noche en la Eloy Alfaro somos cientos, con el atuendo de la farra. Con los vecinos vestimos la camiseta barrial, y en el hogar nos ponemos la camiseta familiar. En la cama somos dos sin camisa, y volvemos a ser millones con una sola camiseta, la de la tricolor nacional. Este escritor aporta diversos textos al volumen 1 de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, y leíamos su poema El Batán y su estadio olímpico Atahualpa, que habla del nacionalismo, cómo pasamos de ser 14 millones de ecuatorianos cuando juega la selección, y luego tenemos esa identificación con el fútbol barrial, y luego familiar, y luego volvemos a ser un solo país, Ecuador. Los jugadores, protagonistas principales de los partidos, también son fuente de inspiración para los escritores. Debemos recordar que los deportistas de la actualidad se convirtieron en figuras con un enorme valor simbólico dentro de la sociedad, y sobre todo aquellos que tienen resultados y son exitosos dentro de la disciplina que practican, figuras que llegan a ser definidas mediante términos como ídolos o héroes. Y por ello hay gente y escritores que les han dedicado también distintas líneas, ¿no?, a sus grandes ídolos deportivos, y vamos a leer uno dedicado a un jugador guayaquileño. A propósito de las fiestas de Fundación de Guayaquil, que celebran este día martes, vamos a dedicarle un poema a uno de los mejores, dicen los historiadores, uno de los mayores exponentes del balompié ecuatoriano. Entonces vamos a leer y luego les contamos de quién es. ¿Cómo nos vas a hacer esto, Georgie? Semejante problema. ¿Cómo fuiste a torcerle de ese modo el rabo a la chancha y a patear el balde? Es cierto que te habías retirado hace chance y que tus botines salía una lágrima mohosa de nostalgia, pero por las calles del barrio se escuchaba todavía tu trotecito de pelotero viejo. Jorge Bolaños Carrasco, manda más del Pepo y del Trompo, de la pega con vida y la perinola, de cometas elevadas. Ahora te has ido sin decirnos nada, pibe de oro, sin dejar pagadas las cervezas a la gente del barrio. Este es un fragmento del poema Se busca un 10 para una pichanga de ángeles de Fernando Artieda sobre el jugador guayaquileño Jorge Bolaños Carrasco. El pibe, le decían a este jugador, jugó en Barcelona, jugó en Emelec y, como decíamos, es considerado uno de los mejores jugadores de la década de los 60 y 70 y también de toda la historia del balompié nacional. Dio grandes aportes también a la selección nacional y se llegó a convertir en uno de los ídolos. Integró esa famosa selección de 1964-65, que quizá para muchos es desconocida, está poco presente en la memoria del colectivo del aficionado nacional, pero que esta selección, con Alberto Spencer, Washington el Chanfle Muñoz, Armando el Tito Larrea, disputó una eliminatoria bastante pareja con Colombia y con la selección de Chile y se quedó a un punto de clasificar al Mundial de 1966, perdiendo en una final dramática disputada en el Estadio Nacional de Lima, donde Pablo Ansaldo sufrió una fractura. Bueno, esto fue en el partido en Santiago, pero esta selección bastante recordada que estuvo a un punto, fue la que más cercana estuvo hasta los años de éxito, de gloria del 98, del 2002, en clasificar a un mundial. Entonces, Jorge Bolaños y el texto que le dedicaba Fernando Artieda. En la parte final de nuestro programa hay que mencionar que la narrativa del fútbol no solo que nos habla de héroes, derrotas, hechos históricos o traumáticas, victorias, también epopeyas, sino también de lo vivido cotidianamente por aquellos personajes que están dentro de la jornada deportiva durante los 90 minutos. Para despedirnos les dejamos el poema titulado Sí, sí, señores, de Roberto Jorge Santoro. Aunque estés parado sobre un almuerzo de apuro y abandonado de la muerte y el laburo, cuando la forma del mundo que rebota se va a esconder en la trampa de la red, como pelota, te alcanza que la tarde quede ronca para olvidarte de la mufa y de la bronca. Si hasta los ángeles petizos te acompañan bajando a gritar desde los cielos, tu vida se va en un puño caliente como el sol y el cuero que está golpeando, gol, gol, gol. Llegamos a la parte final de nuestro programa, el ritual deportivo. Hoy hablábamos de la literatura deportiva y el fútbol, y les invitamos, como siempre, a leer y a darnos sugerencias para nuestro próximo programa. Un gusto y un abrazo grande para todos.